¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos ¿Cómo te días. va? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Aquí estamos. Ahí no. Sí. Sí, te escucho. No, hay novedades de la situación en la justicia de los pedidos que hicieron. Bueno, yo creo que la última vez que habíamos conversado, no recuerdo si ya se había ingresado a la justicia la causa de fondo. Sí, que es por la causa por la titularidad del predio. Sí. Sí, sí creo que estaban vigentes en ese momento dos cautelares, una de un juzgado penal y otra del juzgado federal que donde se introdujo la causa de fondo. Claro, esa fue la novedad por la que hablamos la última vez, esta novedad de que les habían de alguna manera dado la razón con estas dos cautelares. Exactamente, exactamente. Una cautelar era por la usurpación, otra cautelar era por las licitaciones que había impulsado el municipio. Bueno, la novedad fue que en la semana previa al cierre de las listas electorales, ambos juzgados dieron marcha atrás con su decisión de las cautelares, de manera, bueno, ambos con argumentos similares y casi los mismos argumentos con los que primero nos habían dado la cautelar, ahora las retiraron. Por eso es que habrás visto en estos días que el municipio volvió a ingresar al terreno y Claro. comenzó nuevamente con los movimientos de escombros y tierra que estaba realizando. Sí. La situación es esa por ahora. Para nosotros, bueno, es compleja porque obviamente ya el municipio, al no tener un impedimento para ingresar y hacer cosas en el terreno, puede avanzar con sus obras o con lo que esté pensando. Hoy no tiene la primera licitación, creo que se cayó porque se retiró la empresa que había ganado, y la segunda licitación que hicieron, hasta donde sabemos, porque no hemos podido ver ninguna documentación, quedó desierta. Con lo cual, no creo que no estarían en condiciones de avanzar en una obra, pero bueno, podrían hacer cualquier cosa que obviamente perjudica a nuestro proyecto. Mientras tanto, la causa de fondo, que es la causa por la titularidad del predio, está en la justicia. Y eso seguramente va a demandar un tiempo largo porque, bueno, las partes seguramente irán presentando tanto la universidad, que ya presentó la demanda y ya presentó toda su documentación, y lo mismo entiendo que hará el municipio, pero todos sabemos que eso va a ser un juicio que va a llevar tiempo. Claro. La verdad que es increíble lo que pasa en el Poder Judicial, ¿no? Te cuento que, Claudio, que hace un ratito hablamos con Hernán Pusternik, docente de la Escuela 49 de Moreno, al respecto de el inicio, la fecha de inicio de juicio por la explosión en la Escuela 49, que le costó la vida a Sandra Calamano y a Rubén Rodríguez. Decía que la jueza de Mercedes les contó a la familia cuando hicieron el trenazo este lunes pasado y llegaron hasta los tribunales, le dijo que a ellos les había llegado hace muy poco la causa y que había estado de alguna manera pisada, ¿no? Demorada, 4 años en Moreno. O sea que gran parte de la responsabilidad de que la causa no haya llegado a Mercedes para iniciar el juicio tenía que ver justamente con que estuvo demorada en Moreno. Moreno. Bueno, no, viste, es decir, no, yo no puedo decir nada. Obviamente que las dos cautelares nuestras se tiren para atrás en la misma semana con argumentos similares, y además se rechace la solicitud de revisión que habíamos hecho en ARBA sobre la decisión que ARBA había tomado, el recurso jerárquico. Todo en la misma semana, antes de del cierre de listas, genera suspicacia, por lo Claro, menos, ¿no es cierto? sí, sospechoso. Pero bueno, la situación es esa. Nosotros estamos con todas el foco puesto en avanzar con la causa de fondo. Y bueno, y mientras tanto, la escuela sigue, ¿no? Seguimos con la vida escolar cotidiana de todos los días, y trabajando con la comunidad y con la universidad. para ver cómo vamos resolviendo el paso a paso, ¿no? El día a día y el sobre todo el comienzo del año próximo, ¿no? Este año ya lo tenemos encaminado. La cuestión va a ser el año próximo, tenemos la apertura ya del cuarto año del ciclo superior, y ver cómo podemos hacer para garantizar el ingreso de una nueva cohorte en el espacio que tenemos. Claro. Esa es la discusión en la que estamos en este momento. Armando un Tetris para ver cómo funciona la disponibilidad. Claro, armando un Tetris, viendo también, porque hoy si ingresa una nueva cohorte, nosotros estamos armando turnos, ¿no? Es decir, el ciclo superior tendría que comenzar en el turno tarde. Esto creo que ya lo habíamos hablado por el plan de contingencia. Bueno, discutiendo con la comunidad y viendo a ver cuáles son las formas más seguras para tener un regreso seguro a los hogares, para que no los chicos no tengan que salir muy tarde de la escuela. Bueno, estamos en ese trabajo ahora. Ahora, esto que está trabado en la justicia, que la justicia da un paso para adelante, otro para atrás, en un momento dice que tiene la razón uno, después tiene la razón el otro, ¿podría resolverse desde lo político en función de qué es lo que pase con la reelección o no de Mariel Fernández? Bueno, claro, sí, eso ahí habrá que ver qué pasa en las PASO, justamente, donde dentro de Unión por la Patria hay creo que dos fórmulas más para la intendencia. Y bueno, sí, por lo menos uno de los otros candidatos, escuché que se manifestó públicamente buscar la resolución del problema a favor de la universidad y de la escuela. Sí, pues, por supuesto, eso podría ocurrir, pero bueno, eso depende de qué pase en las PASO, ¿no es cierto? Sí, me quedaba reflexionando en eso, ¿no? Algo que en la justicia podría demorar mucho tiempo, quizá desde lo político, no podemos saberlo porque sería hacer futurología, ¿no? No, lo sabemos. Es probable que un cambio de gobierno municipal resuelva la situación. Si continúa la actual intendenta, está claro que vamos a seguir. Ya está claro, digamos, porque ha manifestado incluso en las presentaciones judiciales que han realizado que el municipio no tiene nada que discutir. Lo han puesto así con total claridad en las presentaciones judiciales que ha realizado el municipio, a pesar de que en todas las sentencias y manifestaciones de los juzgados se llama al diálogo entre las partes. Y lo han manifestado con total claridad que ellos no tienen nada que discutir, con lo cual, bueno, por ese lado, y si continúa el actual gobierno municipal, no va a haber una solución. Entiendo, por lo menos por ahora, que no se observa la posibilidad de una solución política. La última, Claudio, como siempre te agradecemos este ratito. ¿Tenés alguna reflexión al respecto del silencio de Scileoni, que estuvo ahí en la Universidad Moreno en este Congreso de Educación y que prefirió no hablar del tema? Mira, a ver, nosotros con... No yo, digo, las autoridades de la universidad, yo sé recientemente que tienen diálogo con Scileoni y por supuesto también con el ministro de la Nación, y que esta cuestión es parte de ese diálogo. Entiendo que no justamente por cuestiones políticas, por quizás el momento político que estamos viviendo a nivel nacional y provincial, por las prontas elecciones, entiendo que no debe querer tomar una postura pública, al menos ni a favor de uno o del otro, y entiendo que ese es el silencio o la falta de respuesta que tuvo el ministro, ¿no es cierto? Pero por lo menos desde las autoridades de la universidad, hay diálogo. La presencia del ministro ayer en el Congreso es una muestra también de ese diálogo. Es claro que ninguno de los ministros ha encontrado, hasta ahora por lo menos, una vía para hallar una solución política a esta cuestión. Evidentemente no. Claudio, como siempre, te agradecemos este ratito, te mandamos un abrazo. Lo perdimos justo, Claudio, me parece, justo en el final, estábamos cerrando. Igual era más que nada agradecerle, como siempre, la deferencia de... Hola, sí, ahí, te agradecía. Ah, ahí te agradecía este ratito, como siempre. Bueno, y quedamos atentos a lo que sucede ahí. Bueno, no, muchas gracias a ustedes que siempre están siguiendo el tema y están atentos a lo que va ocurriendo. Hablamos pronto y espero que con mejores noticias. Ojalá así sea. Un abrazo grande. Un abrazo.